Érase una vez una niña tan dulce y cariñosa que era muy querida por todos. Cierto día, su abuelita le regaló una caperucita de terciopelo rojo y al verla con ella, todos los vecinos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Y así, con ese nombre, se quedó. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Soy una niñita a quien todos llaman Caperucita, Caperucita, Caperucita. Un día... Caperucita, he hecho un pastel de manzana. Como a la abuelita le gusta mucho, he pensado que podrías llevarle un buen pedazo. Sí, mamá. Pero ten mucho cuidado con el lobo malo. La abuelita vive en una casita del bosque y el lobo anda por ahí. No temas, mamá. Seguiré el caminito del bosque sin alejarme de él. El lobo no se atreverá a atacarme. Por ahí pasan muchos cazadores. Caperucita puso el pastel de manzana en un cesto y se fue al bosque. La, la, la. Mientras Caperucita Roja penetraba en el bosque, el lobo feroz dormitaba bajo unas matas, soñando que se daba el gran banquetazo. ¡Ey, qué rica está esta niñita! Tengo tanta hambre que siempre sueño que como niñas son rosaditas y apetitosas. ¡Ay, madre! Nunca había pasado tanta hambre. Los animalitos del bosque, al ver al lobo dormitando, formaron corro en torno a él y cogiéndose de las patitas empezaron a cantarle. ¡El lobo es bobo, el lobo es tonto, el lobo muy pronto, el lobo caerá! ¡El lobo en manos, el lobo del cazador! ¡Dios mío, os voy a dar un mordisco! ¡Fuera de aquí, gamberro! ¡Conejo! ¡El lobo es bobo, el lobo es tonto, el lobo muy pronto, el lobo caerá! ¡Si os pillo! ¿Quién os pillara? ¡Tengo un hambre! ¡Huelo a niñitas apetitosas! ¡Ay! Voy a mirar. Apartó las hierbas que le cubrían para mirar el camino y vio acercarse a Caperucita. Ahí está mi desayuno. ¡Qué gordita está! Voy a ver si le hinco el diente. Y de un salto se situó en el camino y se puso a oler una flor para disimular. Cuando Caperucita estuvo cerca... La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Caperucita, ¿cómo te atreves a pasear sola por el bosque con la de lobos feroces que hay? Te acompañaré. ¿Tú eres un lobo? Pero yo soy un lobo vegetariano. Solo como hierbecitas y zanahorias. ¿Y a dónde vas? A casa de mi abuelita. La pobre vive sola en la casita del bosque. Qué bobo soy. Tengo ahí a una abuelita y yo pasando hambres. Pues hoy me como a las dos. Oye, Caperucita maja. Con lo que a tu abuelita le gustan las flores... ¿Por qué no le cortas un ramo de flores? Mira, el camino está lleno de amapolas rojas como tu Caperucita. Mamá me ha dicho que no me entretuviera por el camino. Pero unas flores se cortan en un momento. Anda, mientras me adelantaré para vigilar. No sea que venga el lobo malo ese. Bueno. Mientras Caperucita cortaba flores del borde del camino, el lobo se alejó corriendo. ¡La he engañado! Primero me comeré a la abuelita y luego a ella cuando llegue. Yo soy el lobo, soy el lobo, soy el lobo más feroz. ¡Ja, ja, ja, ja! Y a Caperucita me voy a tragar. Y solo como, solo como arroz. Y pronto de hambre la puedo diñar. Y corrió por el camino hacia la casita de la abuelita. Pero los demás habitantes del bosque, conejos, liebres, ardillitas, pájaros y mariposas, al conocer sus intenciones, trataron de avisar a la abuelita. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Uy, abuelita! ¡Que el lobo se hace el bobo! ¡Que el lobo se hace el tonto! ¡Para comerse enterita! Pero la abuelita estaba durmiendo cuando el lobo llamó a su puerta. Que esté en casa, que esté en casa, y voy a saciar mis hambres. ¿Quién es? Soy yo. Uy, no soy yo, no. ¿Quién va a ser tu nietecita, Caperucita? Entra. La puerta está abierta. ¡No! ¡No eres Caperucita! ¡Eres el lobo! ¡El lobo feroz! Mientras el lobo saltaba hacia ella, la abuelita corrió a ocultarse en el armario. Y el lobo se dio de narices contra el suelo. ¡Se me va a poner una nariz así de gorda! Ya está aquí mi desayuno. Me pondré una cofia de la abuela y me meteré en la cama. Y así llegó Caperucita. Abuelita, soy Caperucita. Pasa, hija, pasa. Estoy en la camita con Pupa. Caperucita entró sin sospechar que el lobo la estaba acechando para comérsela y se acercó a la cama para dar un beso a su abuelita. ¡Uy, abuelita! ¿Qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor. ¡Uy, abuelita! ¿Qué manos más grandes tienes? Son para acariciarte mejor. ¡Uy, abuelita! ¿Qué dientes más grandes tienes? ¡Son para comerte mejor! Y el lobo se lanzó contra Caperucita, pero esta se apartó a tiempo y el lobo se dio de narices contra la pared. ¡Ay, mi hocico! ¡Me he chafado las narices! Y al oír el ruido, la abuelita salió del armario. ¡Abuelita! ¡Huyamos! ¡Corramos a avisar a los cazadores! ¡Los vi por el camino! Somos cazadores de toda Libaya. Nos damos mucha valla en disparar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Cuando vemos una fiera en el bosque o en la era, somos cazadores de lobos peludos. Se quedan todos mudos al disparar. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Socorro! ¡Me rindo! Así aprenderás a no querer comerte a la abuelita. Me haré faquir y no comeré nunca nada. Vegetariano voy a tener que ser. Todo el día comiendo hierbas y zanahorias. ¡Asco! Se me va a poner cara de conejo. Y aquel lobo jamás pretendió comerse a la abuelita ni a Caperucita. Y esta pudo ir a la casita del bosque sin correr ningún riesgo. Y cuando los demás animalitos le veían por el camino, le cantaban... ¡El lobo es bobo! ¡El lobo es tonto! ¡El lobo muy pronto! ¡El lobo caerá! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Érase una vez un viejo molinero, quien al morir dejó el molino al hijo mayor, las tierras para cultivar al mediano, y como no tenía otra herencia, dejó a su hijo menor un gato. soy el gato más listo de Gatilandia, de Gatilandia. El único que calza botas como calza un general. Y por eso y por listo, en todas partes, me llaman el gato con botas no tiene rival. Como el hijo tercero no podía quedarse en el molino ni en la casa de labor porque pertenecían a sus hermanos, tomó el gato en brazos y se puso en camino hacia la ciudad. Vamos, gatito. ¿Conmigo vas a pasar más hambre? Pues conmigo conseguirás la fortuna y la fama. Llegarás a ser un gran personaje en la corte. Yo soy el gato más listo de Gatilandia y te lo demostraré. Dame tus botas, tu traje nuevo y tu sombrero. Pero me dejas hecho un pobretón. ¡No te preocupes! ¡Déjalo en mis manos! Bueno, en mis patas y verás cómo entras en la ciudad como un gran señor. Mientras hablaba, el gato se vestía con las prendas del muchacho. Yo no soy un gato vulgar, de los que solo saben maullar. Yo soy un gato con botas, que tiene las pezuñas rotas, de tanto corretear. Con los nuevos vestidos, el gato parecía un señor. No serás un gato vulgar, de los que solo saben maullar. Mas yo soy pobre sin botas, sin capa, con las medias rotas. Y nada más empezar. Confía en mí. Cuando llegues a la ciudad, ve a la mejor posada y tendrás el mejor alojamiento reservado a nombre del marqués de Carabás. Hasta más ver, marqués. ¿Marqués yo? ¿Me deja sin nada que ponerme? Y encima se burla llamándome marqués. Soy un desgraciado. El gato con botas llegó pronto a la ciudad y se dirigió a la mejor posada. ¡Posadera! ¡Rápido! ¡Aquí! ¿Qué ocurre? ¿Quién da esas voces? Soy el embajador del marqués de Carabás. Confidencialmente os diré que viene a casarse con la hija del rey. ¿Con la hija del rey? ¿Y se hospedará en mi posada? En efecto. Preparadle las mejores estancias. Poco a poco irán llegando sus servidores con su equipaje. Descuidad, señor gato. El marqués de Carabás ya es mi señor y tendrá las mejores habitaciones. Poco después, el gato se dirigió a la calle donde estaban reunidos todos los sastres. Después, visitó la calle de los joyeros y la de los zapateros y sombrereros, y en todas las tiendas entraba diciendo: soy el embajador personal del marqués de Carabás, que viene a casarse con la hija del rey. Quiero lo mejor para él. Y así, al poco rato, empezaron a llegar a la posada largas colas de sastres, de joyeros, de sombrereros. Tristras, tristras, tristras, tristras. Los sastres aquí llegamos, cortando con las tijeras. Tristras, tristras, tristras, tristras. Con nuestras telas mejores, para el marqués de Carabás. De Carabás, de Carabás, de Carabás. Aquí estamos con los vestidos medidos, cortados, confeccionados, cosidos, planchados, escuteados, para el marqués de Carabás, para el marqués de Carabás, de Carabás, de Carabás, de Carabás. Y cuando los sastres se iban, llegaban los joyeros. Tristras, tristras, tristras. Joyeros aquí llegamos, cortando con los buriles. Tristras, tristras, tristras, tristras. Con nuestras mejores joyas, para el marqués de Carabás. De Carabás, de Carabás, de Carabás, de Carabás. aquí estamos con los rubíes, pulidos muy bellos, de mil destellos, cortados, bruñidos, bien engarzados, para el marqués de Carabas, para el marqués de Carabas, de Carabas, de Carabas, de Carabas. Mientras las habitaciones de la posada se llenaban de objetos y servidores que el gato con botas había contratado para el marqués de Carabas, mandó llenar varias carrozas de bellos regalos y se fue con ellos a palacio a visitar al rey, acompañado de muchos servidores. El embajador del marqués de Carabas. Majestad, vengo de parte de mi señor el marqués de Carabas a traeros un humilde regalo de su parte. Se abrieron las puertas del salón del trono y empezaron a entrar servidores con ricos regalos para el rey, la reina y la princesa. No puedo aceptar estos regalos del marqués de Carabas, señor gato. Es mejor que huyáis de aquí. El ogro Tragaldabas nos roba todo el oro y se come los ganados. Y somos prácticamente sus servidores. ¿El gigante Tragaldabas, decís, majestad? ¡Oh, bah! Para mi señor, el marqués de Carabas, vencer a ese gigante será cosa de coser y cantar. Si le vence, le daré en premio la mano de mi hija y la mitad de todas las riquezas que el gigante nos ha robado y que guarda en su cueva de la montaña. El gato se encaminó al monte donde moraba el gigante Tragaldabas, que era un ogro terrible, con dos cabezas y cuatro brazos. Y como tenía dos cabezas, tenía dos bocas y comía el doble. Tengo hambre. Voy a comerme otro rebaño de ovejas. Cuando el gigante salió de la cueva para ir a buscar el nuevo rebaño, se encontró con el gato con botas. ¿Un gato? ¿Cómo te atreves a subir hasta mi cueva? ¿Quieres que te coma? ¡Oh, gigante Tragaldabas! Soy un admirador tuyo. ¿Admirador mío? Sí, me han dicho que eres un ogro y que puedes transformarte en león, en elefante. ¿Es eso verdad? Sí, lo es. ¡Míralo! Ante los asombrados ojos del gato, el ogro Tragaldabas se transformó en un fiero león. El gato, asustado, se subió al alto de un árbol. ¿Qué te ha parecido? Ahora me transformaré en elefante. Bueno, sí, me has convencido. Eres capaz de transformarte en un animal grandote. Pero, ¿puedes transformarte en un animal pequeño? Me transformaré en perro. No, espera, en perro no. En ratón. ¿Puedes? Yo lo puedo todo. Cuando el gigante Tragaldabas se transformó en ratón... ¡Ah! ¡Caíste en la trampa! ¡Los ratones son mi debilidad! El gato le echó la zarpa encima y se lo comió. Soy el gato más listo de Gatilandia. La noticia llegó rápidamente a palacio. El marqués de Carabas nos ha librado del ogro gigante. ¡Qué valiente! Y le entregaréis a vuestra hija y la mitad del tesoro robado por el gigante, ¿verdad? Mi palabra es real. La mano de mi hija y la mitad del tesoro le esperan aquí. Mientras, el muchacho acababa de llegar a la ciudad sucio, roto y descalzo. Al llegar a la posada, le asombró ver que las gentes engalanaban las calles y ponían carteles elogiosos para un tal marqués de Carabas. Ese marqués de Carabas es más afortunado que yo. Lo tiene todo y yo no tengo nada. Y va a casarse con la hija del rey. Acaba de salvarnos del ogro gigante Tragaldabas. Con el miedo que me dan a mí los gigantes. ¿Y vos quién sois? Vais demasiado sucio para pernoctar en esta posada. Tomad un bocado y marchaos. Cuando el muchacho se iba, llegó el gato. Señor marqués de Carabas, ¿a dónde vais? Toda la ciudad os aclama por haber vencido al gigante. El rey os espera para presentaros a su hija. Subid a vuestras habitaciones y vestíos como soléis. El muchacho no salía de su asombro y dejó que el gato le pusiera en manos de sus servidores, que le vistieron con ricos ropajes, y subiendo a una carroza descubierta, paseó triunfalmente por la ciudad entre aclamaciones y charangas. ¡El marqués de Carabas! Y así llegó a palacio. El dignísimo marqués de Carabas. Marqués de Carabas, cuánto honor para mí conoceros personalmente y poderos presentar a mi hija, vuestra futura esposa. Y cuenta la historia que el marqués de Carabas se casó con la hija del rey y fueron muy felices. Cuando el rey murió, reinó en su lugar con justicia, teniendo siempre a su lado, como consejero, al gato con botas. Soy el gato más listo de Gatilandia, de Gatilandia. Me llaman el gato con botas, el gato con botas no tiene rival. Érase una vez la reina de Bellarrosa, que tras varios años de matrimonio tuvo una hija que tenía la tez blanca como la nieve, y por ello todos empezaron a llamarla Blancanieves. Pero he aquí que la reina murió y el rey volvió a casarse con una mujer muy hermosa, tan hermosa como cruel, que se pasaba los días contemplándose en el espejo. Espejito, dime una cosa. Yo, la reina, soy la más hermosa. Dime toda la verdad. De nuestro país, Bellarrosa, vos, la reina, sois la más hermosa. Solo esa es la verdad. Pero Blancanieves seguía creciendo y cada día se hacía más bella y más hermosa, hasta que cumplió los 15 años. Aquel día, la reina mala volvió a consultar a su espejo mágico. Espejito, dime una cosa. Yo, la reina, soy la más hermosa. Dime toda la verdad. Blancanieves, nuestra princesa, es hermosa, tan hermosa y bella, que os supera en verdad. Aquello puso fuera de sí a la envidiosa reina. No puedo permitir que Blancanieves ni nadie sea más hermosa que yo. Y descendió presurosa a los sótanos del palacio donde estaban las mazmorras. Una vez en las mazmorras, mandó llamar a uno de los verdugos. Esta noche, cuando la princesa Blancanieves duerma, te la llevarás al bosque y la matarás. Toma esta bolsa de oro. Aquella noche, el verdugo de palacio subió a las habitaciones de la princesa Blancanieves y la llevó al bosque para acabar con ella. Pero una vez en el bosque, al verla tan hermosa, no se atrevió a cumplir el mandato de su reina mala y la depositó en el suelo, huyendo después. Al amanecer, los árboles se poblaron de alegres pajarillos que saltaban de rama en rama contándose sus cosas, mientras por el suelo las liebres corrían en busca de bellotas para desayunar. Y así despertó Blancanieves, que miró muy sorprendida cómo los pajaritos la contemplaban piándole cosas alegres. ¿Dónde estoy? No comprendo qué ha pasado. Yo estaba en el palacio de mi padre. ¿Cómo habré llegado hasta aquí? Debo regresar a casa. Mi padre, el rey, debe de estar muy preocupado por mi ausencia. echó a caminar por la espesura, seguida por los pájaros que la miraban con curiosidad, porque nunca habían visto una muchacha tan hermosa. Y así llegó a un claro del bosque donde había una casita. Se acercó y llamó. ¿Hay alguien ahí? La puerta está abierta. Empujó la puerta para ver el interior de la casita. Y lo primero que vio fue una mesa comedor dispuesta para el almuerzo, con un mantel muy blanco y 7 platos y 7 vasos ya servidos. ¡Qué aroma más rico! ¡Qué buen aspecto tiene la comidita con el hambre que tengo! No se enfadarán porque coma un poquito de cada uno. Así lo hizo la princesa. Probó un poco de cada plato y bebió otro poco de cada vaso. Luego recorrió la casa y vio 7 camitas dispuestas ya para dormir. Bueno, me echaré un rato a esperar que vengan los dueños de la casita. Y al poco rato quedó profundamente dormida, mientras, en el bosque... Saltando aquí, corriendo allá, cantando así, alegre son. Saltando aquí, corriendo allá, los enanitos somos 7 y nada más. Los enanitos pequeñitos, al bosque vamos muy contentos todo el día a trabajar. Los enanitos pequeñitos, comer queremos y después a descansar. Saltando aquí, corriendo allá, cantando así, alegre son. Saltando aquí, corriendo allá, los enanitos somos 7 y nada más. Los 7 enanitos del bosque llegaban a su casita alegremente para almorzar después de su trabajo. Al entrar en casa, observaron que alguien había estado allí. ¡Ay, mamá! Estoy lleno de miedo. ¡Alguien ha entrado en casa! Oh, ¡alguien ha comido de nuestros platitos! Oh, ¡alguien está durmiendo en mi camita! Los enanitos se acercaron a Blancanieves. ¡Oh, una niña! ¡Una niña! Cuando Blancanieves despertó, se vio rodeada por 7 cabecitas que la miraban con curiosidad. ¿Quiénes sois? No te asustes, somos los 7 enanitos del bosque. Si te has perdido, puedes quedarte aquí. No me he perdido. Pienso que la reina me ha hecho abandonar en el bosque. Oh. Quédate con nosotros, cuidaremos de ti. Y cuando estemos en el bosque trabajando, no abras la puerta a nadie. Saltando aquí, corriendo allá, cantando así, alegre son. Blancanieves se quedó en el bosque con los enanitos y cerraba la puerta con llave cuando ellos se iban a trabajar. Por el reino de Bellarrosa había corrido la voz de la desaparición de Blancanieves y la reina mala volvió a consultar con su espejo mágico. Espejito, dime una cosa. Yo, la reina, soy la más hermosa. Dime toda la verdad. La reina estaba convencida de que el espejo esta vez le diría que ella era la más hermosa. Blancanieves, que vive en el bosque, es hermosa, tan hermosa y bella, que os supera en verdad. No lo será. Esta vez yo misma acabaré con ella. La reina mala subió al torreón más alto y allí empezó a preparar un veneno. Con una de mis fórmulas mágicas envenenaré esta manzana y se la daré a Blancanieves. Veamos, veamos. 1/2 gramo de ala de mariposa de acera. 4 pestañas de gato rubio con manchas negras. 1 cucharadita de veneno viudo. ¡Una gotita de rocío seco! La reina iba echando los ingredientes en un recipiente cuyo contenido hervía. Cuando tuvo el veneno preparado, lo introdujo en una manzana y vistiéndose de vendedora de manzanas, fue a la casita del bosque. ¿Quién es? Soy una vendedora de manzanas. ¿Quieres comprarme manzanas? No puedo abrir la puerta. No importa, bella muchacha. Abre un poco la ventana y toma esta manzana. Mañana volveré. Si te ha gustado, me comprarás. Blancanieves abrió la ventana y la reina mala le entregó la manzana. Cómela despacio. Anda, muérdela. Verás qué bien sabe. Blancanieves, sin reconocer a la reina mala, se llevó la manzana a la boca y la mordió. ¿Qué me ocurre? Y se desplomó al suelo. ¡Yo soy la más hermosa de todo el país! Saltando aquí, corriendo allá, cantando así, alegre son. Saltando aquí, corriendo allá, los enanitos somos siete y nada más. Cuando los enanitos descubrieron el cuerpo de Blancanieves en el suelo, viendo que no se movía, comprendieron que la reina mala la había envenenado. ¡Pobre Blancanieves! ¡Ha muerto! Los enanitos le construyeron una caja de cristal y en su interior colocaron a Blancanieves, que parecía dormida. Y todos los enanitos permanecían a su lado muy tristes. Pero al día siguiente acertó a pasar por allí un príncipe vecino que iba de caza con sus servidores, y al ver a los enanitos llorando, se acercó a mirar a Blancanieves. ¡Murió Blancanieves! Jamás vi muchacha tan hermosa. La llevaré a mi palacio y construiré para ella una urna de cristal mayor que esta. Ayudadme a levantarla de ahí. Al moverla, Blancanieves tosió, expulsando el trozo de manzana que había quedado en su garganta y le había producido aquel desmayo. ¿Qué me ha ocurrido? ¿Vino la anciana vendedora de manzanas? Se dio una manzana envenenada. ¡Oh, Blancanieves vive! ¡Vive! ¡Vive! Los enanitos, y con ellos todo el bosque, recobró su alegría. Y cuenta la historia que el príncipe se casó con Blancanieves y la hizo reina de su país. Y la reina mala, al enterarse que jamás podría ser la más guapa, le dio un ataque de rabia y se volvió loca. Y Blancanieves y el príncipe fueron muy felices e iban a visitar muy a menudo a los enanitos del bosque que tanto la habían ayudado. Saltando aquí, corriendo allá, cantando así, alegre son. Saltando aquí, corriendo allá, los enanitos somos siete y nada más. De Amelín es muy pillín, y en su pueblo tan hermoso ocurrió un hecho curioso que él mismo nos va a contar, pues al pregonero no quiere pagar. Como alcalde de Amelín estoy más preocupado que el mago Merlín, porque los ratones han invadido todos los rincones y en este pueblo maldito no se puede dar un paso sin soltar un grito, porque un ratón te sale al paso. Tenemos ratones hasta en la sopa. Se te comen la ropa, se te comen el grano. Por eso, un día llamé a mi tesorero particular para que me aconsejara. El alcalde me llama y eso me escama, porque siempre que me llamó, mucho dinero me costó. Señor alcalde, ¿me llamáis de balde? Pasa, pasa y no gruñas, que tú eres tan tacaño que vas por la calle sin gafas para no gastar los cristales. Escúchame, y tú también, hija mía. El vecindario está furioso. Me exige que acabe con los ratones. Vosotros sabéis que lo he probado todo, hasta raticidas. Y son los únicos ratones que engordan con los raticidas. ¿Se os ocurre algo para terminar con ellos? Esta plaga de ratones está por encima de nuestras fuerzas. ¿Por qué no emitimos un bando ofreciendo una buena paga a quien nos libre de los ratones? ¿Una paga y por la plaga? No, no lo quiero creer. Dios me asista. Se me nubla la vista. Mi alcalde, no pague paga. Busquemos por doquier quien de balde acabe con la plaga. Ni hablar. Llamaré al pregonero para que vaya por plazas y calles ofreciendo 1,000 monedas de plata a quien nos libre de toda rata. ¡Qué barbaridad! Al oír la cantidad, mi tesorero se ha desmayado. Menuda torta se ha pegado. Y bajo mi responsabilidad, el pregonero salió a la calle. Se hace saber a quien quiera escuchar que el señor alcalde va a pagar 1,000 monedas de plata a quien nos libre de toda rata. El alcalde de Amelín es muy pillín. Por librarse de las ratas nos ofrece mucha plata. ¿Quién será el que las va a matar? Pues hay mucha rata y tan poco lugar. Pues sí, acudieron cazadores de ratas con nuevos inventos, gente de talento, pero había tantas que incluso se comían las trampas que les ponían. No podemos matarlas de una en una. Hay que doblar la paga. ¿Doblar la paga? A mí me va a dar algo. A mí me va a dar todo. De esta no salgo. Ya estoy muerto del todo. Se hace saber a quien quiera escuchar que el señor alcalde va a pagar 2,000 monedas de plata a quien nos libre de toda rata. A los pocos días pidió ser recibido un hombre alto, flaco, de mirada penetrante, que llevaba en bandolera una flauta. Un hombre misterioso. Señor alcalde, yo me comprometo a eliminar todas las ratas de la ciudad de Amelín. ¿A todas? Necesitarás ayuda. Solo pido tu palabra. Cuando haya liberado la ciudad de las ratas, me pagarás las 2 bolsas de monedas. Y tienes que prometerme que esta noche ninguno de tus ciudadanos saldrá a la calle. Dadme vuestra palabra. Esto no cuesta dinero. Mandé al pregonero a recorrer las calles y plazas anunciando que estaba prohibido salir aquella noche de casa, ni mirar a través de balcones y ventanas. Al anochecer, los vecinos se encerraron en sus casas y yo me encerré en el ayuntamiento. Y mi hija, el tesorero, y yo nos paseábamos arriba y abajo del salón de recibir a gente importante, muy intrigados. ¿Qué estará haciendo ahora? No podemos mirar, pero la curiosidad me pica mucho. Está tocando la flauta. En vez de matar ratones, se pone a dar un concierto de pito. Era tanta mi curiosidad que entreabrí un poco la ventana. ¡Mirad! El extraño y misterioso flautista estaba tocando la flauta paseando por las calles. Y entonces se produjo algo increíble. De todos los agujeros de las casas empezaron a salir ratas, feas y peludas, como atraídas por un imán misterioso. Una vez en la calle, las ratas seguían al flautista. ¡Es asombroso! Sí, sigámosle. Pero padre, dijo que... Su flauta misteriosa atraía a todas las ratas y se las llevaba fuera del pueblo, por el camino del valle, hacia la montaña negra. Los tres estábamos un poco asustados. Señor alcalde, tengo mucho miedo. Calla, calla y mira. Yo miro con los ojos cerrados porque prefiero no ver nada. Una vez hubo llegado a la montaña negra, se detuvo ante una grieta y siguió tocando la flauta. Las ratas, como obedeciendo un extraño mandato, fueron penetrando en la grieta, todas, miles y miles de ratas. Cuando entró la última, dejó de tocar y golpeó con la flauta la pared de la montaña. La grieta quedó tapiada, encerrando en su interior a todos los roedores. Al día siguiente, el flautista acudió al ayuntamiento a cobrar las 2 bolsas con 2,000 monedas de plata. Cumplí lo que prometí. Ahora cumple tu promesa. Tesorero. Señor alcalde, dos bolsas de plata para cuatro ratas. Es una exageración. Pensad que las encerró en una cueva y si se escapan, yo no pagaría. Puede ser una trampa. Tiene razón, mi tesorero flautista. Te pagaré cuando hayan pasado unos meses o unos años. O unos siglos. Está bien, alcalde. El flautista se marchó muy enfadado. El alcalde de Amelín es muy pillín. Por librarse de las ratas nos ofrece mucha plata. Mas si tiene que pagar, se le olvida siempre y no quiere ni hablar. Aquella noche, mientras estábamos cenando, volvimos a oír la extraña flauta. ¿La flauta? ¿Será capaz de traer a las ratas otra vez? Nos asomamos al balcón y vimos con estupor que al conjuro de la melodía que interpretaba el flautista iban abriéndose las puertas de las casas, saliendo de ellas todos los niños. Oh, ¡Dios mío! ¡Se lleva a los niños! ¡Hay que impedirlo! Pero una extraña fuerza sujetaba a todos los habitantes del pueblo de Amelín que querían impedir que sus hijos siguieran al extraño flautista. ¡Mis hijos! ¡No os llevéis a mis hijos! Tesorero, tráeme, no dos, 10 bolsas de monedas de plata. Tráeme todo el tesoro del ayuntamiento. Señor alcalde, todo. Se ha desmayado. Dale a oler una moneda de oro y volverá en sí inmediatamente. Huele oro, huele. Qué bien huelen las monedas de oro, señor alcalde. Obedece. No sé cómo pude librarme de aquella fuerza que nos ataba a todos. Y corrí por las calles detrás del flautista con las bolsas de monedas de plata. ¡Espera! ¡Espera! Estaba ya llegando a la grieta de la Montaña Negra. Los niños iban a entrar en ella. ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué quieres de mí? Fui un egoísta estúpido. Perdóname. Aquí tienes 10 bolsas de monedas de plata, pero devuélvenos a nuestros hijos. Son nuestra mayor riqueza. No quiero tus monedas de plata, ni quiero encerrar a vuestros hijos que volverán a casa inmediatamente. Solo quise castigaros por vuestra mezquindad, para que aprendáis a cumplir vuestra palabra. Perdónanos, flautista. Los niños, que parecían encantados, echaron a caminar hacia sus casas muy contentos. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Los padres abrazaban a sus hijos con honda emoción. Viendo aquella escena, yo comprendí lo ruin que había sido y quise entregar al flautista sus 2 bolsas de monedas. Pero cuando me volví, se alejaba ya por el valle sin dejar de tocar su flauta mágica.